Pues el programa que tenéis con vosotros y vosotras este sábado es un programa muy especial. Se trata de un experimento, una performance, algo conceptual. El Sentador ya lleva 19 años ya. Por cierto, el 13 de abril celebramos 19 aniversario en Sarean con Amfetamine Onanisan, Bisturí, Reclusión, joder, no sale el nombre, Hernia y Malevolic. Bisturí, Hernia, Reclusión, Malevolic y Amfetamine Onanisan. Noise, Grind, Crust, a toda pastilla va a ser el concierto y va a durar lo que dura, así que no os lo perdáis. Pero bueno, lo que vais a escuchar ahora es una cosa un poco curiosa. Como digo, es algo conceptual. Algunos dirán que es una chorrada, pero en el mundo postmoderno que vivimos todo lo es. Y yo creo que por ello me va a permitir el lujo, después de 19 años de radio, de hacer este experimento. Ya supisteis en su momento que el Desenterrador tuvo un problema una vez con un programa que grabó. No se exportó bien. Se cerró el Audacity en medio de la grabación cuando está a punto de terminar. Y tuve que volver a grabar el programa desde cero. Tenía solo el playlist de las canciones que habían sonado, pero todo lo que es lo que dije me lo tuve que volver a inventar entero otra vez. Antes de llegar al momento de hacer el remake, tuve la oportunidad de intentarlo de mil maneras posibles, testeando la paciencia de mi querido Javi Rock and Roll a todo trapo. Porque intenté extraer, encontrar entre los archivos temporales en la papelera, en algún sitio, un archivo que fuera, pues aunque fuera en crudo, el programa que se había grabado, y yo que sé, de alguna manera intentar rescatarlo. Cuando por fin conseguí querer encontrar lo que había rescatado, lo puse en el Audacity para ajustar los volúmenes, y lo que me encontré fue con un archivo de ruido de unas 20 horas. 20 horas de ruido. Se habían creado de la nada. No entendía muy nada. Tenía la fecha del programa, con lo que evidentemente, de alguna manera, el Audacity, cuando había colapsado el programa, había creado este archivo, que era algo que se originó en un principio en un programa grabado de radio, pero que acabó siendo 2 horas de ruido. He oído discos de Noise menos llevables que lo que salió de ese ruido. Porque yo, al ver las 20 horas, dije, pues yo qué sé, serán las 2 horas del programa y 2 más de ruido. Extraje las 2 primeras horas y cuando puse a reproducir el archivo, eran efectivamente 2 horas de ruido, pero tenían una particularidad. Tenían los aumentos de volumen, lo que es las variables de bits, vamos a decir, que tiene una canción cuando, por ejemplo, solo habla el cantante, cuando hay un silencio, cuando hay muchos instrumentos, lo que es la longaniza que se crea en el archivo de audio en Audacity, se ve claramente donde hay una persona hablando, donde está sonando todo full, etcétera, solo con ver las señales. Y lo que vi yo ahí era eso, pero con el aspecto de las ondas era raro. Entonces le di al play y lo que me encontré es eso, 2 horas de ruido, no harsh noise, era noise, pero tenía un groove, un ritmo, que era el ritmo y el groove que tenía el programa cuando había sido grabado originalmente. Entonces, de alguna manera, en algunas partes iba al ritmo de la voz, bueno o malo, como sea, en otras partes al ritmo de las canciones a las que había sustituido con ruido. Es decir, no era puro ruido blanco sin más. Había sido generado de un archivo que había sido un programa de radio. Pues ese archivo lo tengo publicado, o sea, lo tengo guardado, y voy a hacer voy a publicar un disco de Noise. Me lo va a editar y masterizar un amigo. 2 artistas de la música experimental, una de las cuales me debe su remezcla, va a venir en cualquier momento. Pues me entregarán sus remezclas, sus reinterpretaciones de ese ruido, y lo voy a editar. Al hilo de esto, lo que vais a escuchar ahora es lo mismo, pero todavía más, no más marciano, diferentemente marciano, pero producto de eso que ocurre dentro de un ordenador cuando se guardan datos y de alguna manera el sistema se cierra repentinamente o ocurre cualquier cosa, que los algoritmos del programa interpretan los datos como bits, ceros y unos, y hacen una remezcla. Entonces, esas 2 horas de ruido es una opción, pero esto otro es distinto. Esto es que el disco duro se me borró, recuperé los datos, pero los recuperé en bruto. Entonces, muchas de las canciones que se recuperaron solo tienen el título, pero luego lo que hay dentro no hay metadatos, y lo que hay dentro es como si coges, no sé cómo decirlo, pues cinco cometas distintos y se dirigen unos a otros, chocan y se convierten en una sola masa. Y esa masa es trozos de las canciones totalmente aleatorios que se ponen uno detrás de otro y generan una nueva canción, que sería como si fuera una sesión de electrónica, pero es que te puede sonar una de death metal, una de Cameron de la... Y no suenan las canciones enteras ni siquiera, sino que son trozos totalmente aleatorios. Pues bueno, tengo un... hice ya un programa con unos experimentos y ahora he llegado un poco más lejos. He extraído los archivos cada uno de ellos y los he... y los he convertido en un nuevo archivo y he analizado qué canciones van a sonar. Y vamos a empezar con la primera y luego os iré contando. Esto es originalmente una canción de Shrine Builder, un grupo que hizo peña Neurosis y del Sleep, pero empieza siendo Cathedral Midnight Mountain. Ahora lo vais a entender un poco mejor. Without a Bueno, tenemos aquí un convidado de piedra, ¿eh? El señor Ángel. Apa, ahí, ¿qué pasa? Aquí está acompañándome un poco. Ha coincidido, tenemos asamblea. Yo suelo grabar el programa para aprovechar que vengo aquí. Y bueno, le ha tocado el programa más raro. O el tercer programa más raro que hago en los 19 años que iba a la radio. El tercero más raro. Seguro. Sí, sí. El tercero más raro porque es que es una continuación. Es un volumen 2. Eso según tú, ¿no? Sí, efectivamente, de tela. Apa. Y bueno, pues ¿qué es este programa? Este programa es el producto de la recuperación de unos datos de un disco duro en bruto, que no han sido guardados en sus carpetas, sino, y me han aparecido 7.000 canciones en MP3, que sin más, pero de esas 7.000, 2.000 tienen los metadatos equivocados, y luego lo que ha ocurrido es que los MP3 se han mezclado entre ellos y se han creado canciones nuevas. Literalmente, sí, o sea, totalmente producto del software de recuperación. Ha cogido los ceros y unos de los MP3 y los ha alterado. Y tienes una canción que se llama, vamos a decir, por ejemplo, poniéndolo fácil, Beastie Boys, Fight for Your Rights. Pero cuando la reproduces es Slayer mezclado con Camarón de la Isla y mezclado con los Beastie Boys. Pero qué maravilla. No se mezclan. Por fin tu programa tiene sentido. Ahora, ¿no? Ahora, 20 años después. No. O sea, no se montan unos sobre otros, sino que en el archivo de 7 minutos, trozos de la canción se fusionan. Como cuando has grabado una cinta vieja hace un montón y había un cachito de Médico de Guardia o de Familia. Sí, sí, pues imagínate a lo bestia. Hostia. Entonces, ahora hemos escuchado, por ejemplo, una canción creada de un grupo que se llama Shrine Builder, que no es ya una canción de un grupo que se llama Shrine Builder, sino que de repente los primeros 3 minutos son de otro grupo que se llama Cathedral. Lo que he hecho encima es fusionar los MP3 mejor para que suene como si fuera una sesión. Y nada, pues habéis oído, como he dicho, la canción que debería ser Om, y ha pasado a ser Om Cathedral, y ahora la locura maximísima y maravillosa. No sé cuál es la canción original, pero porque me, cuando lo puse con el Shazam, no, es unas palabras en japonés y me salen mil resultados. He decidido que es esto, que es una cantante de J-pop que se llama Misokasu, que no es Misokasu, sino que es lo que vais a escuchar ahora, la banda de rock psicodélico Monster Magnet. J-pop. ¿Eh? Es otra cosa que el K-pop. ¿Qué es J-pop? J-pop es pop japonés. Ah, por lo pero de Japón. Muy específico, de una época. Ah, vale, vale. Pero luego allí lo peta mucho el K-pop. Ah, no, el K-pop es el de Corea. Ah, o sea, todo es así, depende del sitio. No se complica mucho. O sea, el B-pop sería el Bilbo Pop, ¿no? Sí, si es que hubiera. Si es que hubiera, mejor que siga así. Sí, porque encima el J-pop es como muy hortera, moñas, como con voz de muñeca, es bastante curioso. Pero no, no, es esto lo que salió, lo que hizo la informática. Maravilla. Mira, escucha esto. Mira. Esta canción no era el grupo J-Pop que se convierte en Monster Magnet. No, no. El final, no sé si te has dado cuenta que era una tercera canción de otro grupo que se llama Queens of Stone Age. Pero lo que ha ocurrido encima ya para rizar el rizo es que el principio de la primera canción, que era el Monster Magnet, la que había sustituido la original, se escucha al final del MP3. Es ese sonido, mira, es que lo tienes. Mira, ya verás. Es que solo dura un par de segundos al final. Mira, ¿escuchas? Eso es el principio de la canción que empieza este MP3 corrupto. O sea, lo que ha hecho. Es que es literalmente la mejor palabra para definirlo. Lo que ha hecho, lo que sea que ha hecho, ha cogido, ha fusionado. Ha cogido el trozo de la canción, lo ha puesto al final del MP3. El ordenador. Por el disco duro. No, está borrado, ya sabes que cuando se borra un disco duro se puede recuperar todo. Claro, sí. Pero necesitas buen software de pago para que te lo recupere bien. Si te bajas uno gratuito... ¿Qué es lo que has hecho, no? Te lo recupera en bruto. ¿Qué ocurre? Que muchas cosas son como están, están bien. Pero de repente un día me puse a reproducir una serie que tenía, también me había recuperado vídeos. Y cuando le doy a reproducir, en vez de verse la serie, empieza a sonarme una canción. Digo, ¿qué cojones? ¿Qué ha pasado? Hostia, ¿eh? A mí personalmente me voló la puta cabeza. Así te diste cuenta, ¿eh? ¿Eh? Así te diste cuenta. Claro. Y luego ya de repente empecé a ver que tenía un montón de archivos de MP3 con números como, en plan, símbolo del dólar, XJ32. El propio software se había cargado el nombre original del archivo y había recuperado lo que he podido. Datos. Y entonces eso es un poco lo que he cogido. Estuve todo el fin de semana, que ha hecho un tiempo de mierda. Todo este programa va de eso. Va de eso, ¿no? Lo que va a poner es una canción, va a poner lo que debería ser y lo que es. Vale. Y son unas combinaciones estilísticas que ni yo he hecho en mi programa. O sea, es como si... Claro, claro. Llevar al extremo el rollo ecléctico del desentrado. Y si tuvieras porno bajado, igual de repente se oye en blanco. ¡Ah! ¿Sabes? Ya sabes que lo tienes todo online. Eso está online, pero si fuera otra época, igual te pasa. No, claro, a ver, que se ha mezclado todo. Todos los archivos que había en MP3 y de MPV, vamos, de vídeo, algunos han quedado bien, otros no se pueden reproducir y otros ocurre esto. A mí me parece que es como... Vas a poner una peli y sale tu currículum, por ejemplo. No, tiene que ser de audio. Ah, todo audio tenías. Claro. Audio o audio-vídeo. Pues estás poniendo un vídeo y de repente te suena una canción. Exacto. Pero en el momento de que ya son archivos como texto y así, ya no, eso no ocurre. Pues no tiene sentido tampoco. Pero la movida es esa. Y ahora vamos al siguiente, que ya, vamos, rizar el rizo. Hay un grupo que ahora mismo está saliendo bastante a la... He hecho yo un especial de él, del grupo. Está saliendo a la palestra en el mundo activista porque es un grupo que se llama Muslim Gauze, sin pronunciar. Es un músico inglés que murió en el 99, que estaba obsesionado con la causa palestina. ¿Obsesionado? Sí, pero tenía como Asperger, o sea, vivía con su madre. Y lo único que hizo en su vida hasta que murió fue grabar música sin parar. Y es música electrónica experimental, con un toque tribal, con un toquecillo a veces más drum and bass, a veces más noise, pero muy... su visión personal. Y todo lo que ponen las letras en los títulos, todo, es todo en defensa de... primero de la causa palestina y con el tiempo de cualquier país en el que la minoría musulmana estuviera siendo maltratada por otra mayoría religiosa. El tío estaba obsesionado. Nunca fue a Palestina, pero... Pero no hace falta tampoco. Yo creo que se puede defender de muchas maneras una causa. No he ido a Palestina y seguramente igual no vaya en mi vida, pero... Sí, pero aquí estamos. Pero este tío era ya una obsesión. O sea, tiene un disco que se llama Bota Hezbollah. ¿Bota? ¿Pero de dónde era? De Bota, de plan como de Bota en las elecciones a Hezbollah. Bota de Bota. O sea, es como, imagínate, si aquí te meten un palo, si pones Bota ETA, imagínate si pones Bota Hezbollah. Bota ETA, si no se presentaban. No, pero ya me entiendes. Si tampoco sí, se presentaban sí. Hezbollah. No, no. Bueno, ya. Era una organización terrorista. Sí, sí. O era o es, no sé si siguen. Yo creo que ya se ha fusionado todo en... Como jamás, ¿no? Y fuera. Sí. Pues, entonces, el rollo era que el tío, o sea, mensajes súper incendiarios, pero a saco. Entonces, claro, la peña está buscando la banda sonora de lo que está ocurriendo y están buscando con las redes que hay ahora de Spotify y demás, y les está saliendo todo el rato este tío y nadie entiende, nadie conoce la historia. Y murió ya él. Murió de una enfermedad que en la sangre es rarísima, se tiene súper poca información... No hizo más de 15 conciertos en su vida. No hay casi entrevistas. Es como... Yo lo conozco desde hace... ¿no? Una leyenda. Parece una leyenda, pero si no fuera porque yo lo conozco antes de la era de Internet. Entonces sé que no es algo inventado. No es algo de IA, de ahora. Pues sí, yo que sé, alguien que ha cogido algo... Por ejemplo, hay un grupo que me pidió un rebote la hostia. En un grupo de música de black metal. Pero en vez de black metal, que es música satánica, en vez de black metal... El estilo musical sigue siendo el mismo, pero lo que hablan es de... De Dios. No, de lo mismo que este tío. Ah. Las minorías árabes o los países árabes machacados por los cristianos. Y es black metal también, super macarra, con una iconografía super macarra. Y resulta que es un grupo, un tío de Francia, que se lo ha inventado todo. O sea, se hace pasar por un grupo iraní. De black metal. Y lo ha hecho todo él, el electrónico. Claro, eso sí que es lo que dices tú. Hostia, ¿eh? Y yo, a mí eso me da mucha rabia. Eso con la se puede hacer eso hoy en día. Pues haz lo que quieras. Pues de hecho, hay una cantante, no es el mismo caso, pero sí. Hay una cantante esta muy famosa que tiene temas que si te pongo temas de ella dices, madre mía, claro, que nunca ha dado un concierto, que vive en un castillo en Escocia, la pava, y nunca jamás ha dado un concierto, pero está forrada de hacer música, tío. En su claro, caso. Lo que pasa es que al fin y al cabo es ella. Este tío se está haciendo pasar por un grupo de taraus iraníes que hacen black metal. Y nunca dan conciertos, porque yo voy a ir solo. Entonces, a ver, ponte ese. Y no, pero... Vale. Claro, no es solo eso. ¿Estás grabando? No solo estoy grabando. Sí, digo, no, todo esto está comenzando, estoy grabada, claro. Ah, vale. No, sí. Me gusta, porque así puedo hablar con alguien de la claro. Locura que es. No. Vale. A estas alturas, tío. Pero pensaba que siempre tenías de fondito un poco de musiquita. Ah, no, es que... No, suelo dejar música, pero es que en este caso quería como... Vale, sabiendo que grabamos. Yo te hago de curioso, ¿sabes? Sí, no, perfecto. De persona que quiere. Vas a escuchar explorar. A este hombre que se llamaba Bryn Jones, pero su grupo se llama Muslim Gauss. Gauss es una especie como de. Una especie de bufanda que suelen llevar las mujeres árabes. Así como una tela muy fina, que son muy bonitas. Sí. Pues Gauss es eso, y Muslim es musulmán. Pero es que se mezcla con Judas Priest. Con un grupo de electrónica que se llama Bottle of Songs, que hizo un especial el otro día, y con un grupo de psicodelia americano que se llama Black Angels. Todo en el espacio de 3 minutos. Empezamos con el que te hablo. Y ya verás, el resto va a ir... Ahí habéis escuchado ese cuarteto. Realmente la canción se llamaba To Wish Impossible Things, de la banda The Cure, pero lo que habéis escuchado ya habéis visto que es una mezcla de Muslim Gauss, Judas Priest, Bottle of Songs y Black Angels. Es lo que le está comentando Ángel. Es verdaderamente, tengo muchísima curiosidad de que algún informático o un ingeniero informático, alguien con mucho conocimiento de los bits y los ceros y unos, me explique qué es exactamente lo que ha pasado. Yo sé lo que ha pasado a nivel de lo que os puedo explicar. Archivos que se han borrado, un software los recupera en bruto, es decir, no están los archivos en cada carpeta. Hay distintos grados de recuperación. Hay unos archivos que se recuperan intactos, con los metadatos bien y todo perfecto. Otros que tienen los metadatos mal, otros no tienen metadatos y en otros ni siquiera tienen el nombre del archivo original. Esos son los distintos grados de degradación que sufre un archivo cuando un software intenta recuperarlo. Eso lo entiendo. Pero físicamente, bueno, físicamente no, porque es intangible. Pero ¿qué es lo que pasa de verdad? Me gustaría saber. Y también esto tiene, que es un tema que ando un poco de los últimos años un poco obsesionado, es el tema de la degradación, del decaimiento de las cosas. Sobre todo el de la mente humana, pero de las cosas. Entonces, este programa me ha permitido a mí como un poco ver. Es como una especie de, como si fuera una metáfora de las degradaciones que puede sufrir tanto un ser vivo como un objeto inanimado. Degradación total. ¿No es un poco como si a tu grabación o a tu MP3 este, o a tu ordenador, en sí, este caso al disco duro, sí, le hubiera diagnosticado Alzheimer? Efectivamente. Y lo que tiene es una especie de mezcla de memorias fracturadas. Y de repente, clac, claro, está de 5 años, de repente tiene 30, de repente un día entero está perfecto. Exactamente. Estás verbalizando un poco eso, ¿no? La mente, sí, humana y el ordenador. Claro, a ver. La mente humana es un ordenador. A su manera lo es. Lo que pasa es que la manera en la que nos pasa a nosotros, yo creo que es, me parece hasta más entendible que lo que le pasa a un archivo MP3. Porque yo sé que de repente las neuronas dejan de funcionar porque unas proteínas que se instalan ahí cortan los caminos neuronales y empiezan, bueno, a desaparecer las memorias. Pero de momento los ordenadores los hemos inventado los humanos y los humanos no. Ya, ya. Entonces, pero quiero decir que yo puedo entender mejor el proceso por el cual una persona empieza a perder la memoria, empieza a degradarse su recuerdo, que por qué un puto MP3, por qué un grupo de archivos. Encima el problema es que, vale, tú lo que dices es que pero ocurren todo tipo de. Metafóricamente hablando, claro, no. No, no, pero ocurre todo tipo de degradaciones. Algunos archivos se quedan igual, no les ha pasado nada. Otros pierden el nombre. Otros se quedan sin metadatos, no sabes lo que son. Otros se convierten en una movida. Un vídeo se convierte en un audio, etc. A mí eso me no sé, me das como dicen en inglés, food for thought, comida para el pensamiento. Sí. Me parece curioso. Entonces, he escogido las que más marcianas me parecen y son las que están sonando hoy. Bueno, aprovecha y haz un llamamiento a cualquier, sí, informático o informática. Es verdad. Que entienda, que supiera explicar esto al vulgo. Oye, pues. Pues se lo agradecería que me mandara un audio porque lo pondría, mira, de parte del programa. Por ejemplo. Si buscara al desenterrador en Facebook o en Instagram y me mandáis ahí un audio y me explicáis, pues mira, es esto. Y lo incluyo en el programa, encantado la vida. Porque francamente es un poco, va a sonar una tontería, pero es como yo sé cómo funciona un vinilo y cómo crear un vinilo, lo entiendo perfectamente. Pero no sé explicarlo. No, lo sé explicar también. Pero con el cassette no. Hay una parte, digo, ¿por qué una cassette suena? Hay una parte que es ¡puff! Yo voy directamente a la radio mismo. Puedo entender que si las ondas rebotan para aquí y para allá, pero a la vez. No, hay partes que son imposibles de describir. Es que a la vez me lo que ocurre flipando. Es. Te lo tengo que explicar y me tienes que creer. Claro. Sí, claro, eso es. Tú me tienes que creer. De alguna forma, la ciencia no deja de comportarse como. Que tienes que haber. Como una religión, fe, a veces. ¿No? Cierta como fe. Como una religión. Cierta fe en los científicos, ¿no? Que digan. Porque si no. Hay cosas que. Yo no puedo comprobar por mí mismo. Por eso hay mucho. Por eso sí. Los terraplanistas. Y toda esa pandilla de tarados. Que, claro. Sí, porque bueno, hace poco uno lo ha comprobado. Eso me ha gustado porque había un terraplanista que ha hecho un experimento y ha comprobado que la Tierra es curva y ya está, y lo ha admitido y ha cambiado de idea. Y a mí eso me parece un pensamiento científico. Sí, lo que pasa es que previamente has tenido un pensamiento de alguien con. Pero no, él necesitaba comprobarlo él. Eso es un poco el científico con narcisismo o egocentrismo, sí, sí, de poder decir, ¡ay, lo tengo! Si que yo ver no yo. Lo entiendo, no me vale. Claro, no pues, me vale pues está con, jodido ese pavo. Con físicos que han estudiado años. Ya, está pero jodido. Mira qué vida va a llevar que cada vez que le salga algo que no entienda, hasta que no lo entienda. Ya, también, claro. Hay cosas que hay que decir que sí, tío. Sí, si no, pero, es que no puedes avanzar. Pero también es un extraterraplanista. Creo que eso te da. Eso te da reflexión y algún día dices, hostia, pues igual, si con esto me he colado no voy a perder tanto tiempo. Quiero decir, que igual ha aprendido algo él. Esperemos que sí. O sea, que es el que empieza a hacer las cosas con más sentido común, está claro. Sí. No, pues es eso. Entonces, estos archivos. La idea original de hacer este programa, o sea, no me salió 100% de mí. Me salió también de un. Hay un pavo que se llama William Basinski, que es un tío que hace música ambient. La música electrónica, sobre todo el ambiente, a veces mucha gente se considera que es como muy fácil de hacer. Yo no creo que sea así. Hacer música ambient que verdad le transporte a alguien a sitios, que es lo que hace la... No me parece tan sencillo. Y este pavo consiguió unas cintas, estamos hablando de la era analógico-digital, 80s, 90s, con cosas que él había grabado. La mala suerte tuvo que están grabadas en unas cintas que están tan degradadas que cada vez que las reproducías empezás a perder algo. Estamos hablando, no cintas claro. de cassette, hablo de las grandes estas. Las bobinas estas típicas de... Sí, sí, ya sé lo que dices. Sí, lo que digo, ¿no? Se va desgastando de alguna forma, ¿no? Eso se va como... degradando el sonido. Perdona porque estoy yo metafórico, pero es como cuando tú te haces un porro o un liao que sí. te sale un poco mal y lo vuelves a hacer, y es más pequeño. Siempre. O sea, si lo repitieses el proceso, te quedarías sin nada. Sin porro. Pues sí, o si empiezas a hablar un papel hasta el momento que sí, no puedes hablarlo más. No se puede más de 7 veces. Eso es. Eso es ciencia. Entonces, un poco la movida es esa. Y este tío lo que hizo fue publicar un álbum cuádruple que se llama Disintegration Loops, en el que grabó cómo se desintegraba archivo original. La desintegración. La desintegración. Y es francamente acojonada. Te tiene que gustar el ambient. Pero hay son cuatro loops. O sea, cada disco es una canción entera. Uno de ellos, yo me lo he escuchado más de una vez. O sea, lo oigo y siento lo que el tío cuenta. Y es como, wow. Y esto entonces, es lo mismo, pero con la rotura de disco MP3. Pero analógico. Duro. Pero seguimos con tu rotura de disco duro, además. Claro, claro, claro. Esto es decir. El metaprograma, tío. Claro, efectivamente. Pero la gracia está en ese ruido de que pasó en analógico, más al mundo digital, y dices, no, también se degrada. La información en un disco duro se degrada. De hecho, los discos duros no duran para siempre. Por eso te recomiendan hacer copias. Por eso es disco duro y no disco dura. Sí, efectivamente. Aquí estamos, nos olvidamos a Ángel, el inmenso siempre. No, pero es lo que quiero decir, o sea... Entonces, sin más, me ha parecido una cosa curiosa y yo quería hacer un programa como... Hijo, me lo estás poniendo a huevo, dándome... Feedback, ¿no? Feedback, porque entonces hace que tenga mucho más sentido. Claro, joder, porque yo soy el que... Ese niño que viene de fuera y no está entendiendo nada y tú se lo quieres enseñar... Bueno, niño, no tiene que ser un niño. Sí, pero ya. Pero sí, inocente, ¿no? A mí ya sabes que me encanta, te tengo una especie como rollo... docente en mi cabeza, no claro, sé. Y tener alumnos es mejor que ninguno, ¿no? Sí, no, de hecho, yo doy clases de inglés también, pero la gracia está en que me gusta enseñar, pero a mi manera, ¿sabes? Vale. Entonces, en la radio es donde lo puedes hacer. Yo estoy encantado de que me enseñes todo. Ay, qué majo es, por Dios. Ahora, en serio, pupilo. Vamos a coger la siguiente canción que es Monster Magnet, el grupo que antes invadió el MP3 anterior, ahora es invadido. Una canción suya, que es una canción de un disco de versiones que sacaron, que se llama Motorcycle Straight to Hell, se convierte en dos canciones. Una de Jesus and Mary Chain, un grupo de rock ruidoso de los 80-90, y otra de un grupo de rock inglés también, que se llama The Cult, mítico de la época. Las canciones en las que se transforma son Down on Me. Ah, no, perdón, no, me he equivocado. Es Jesus and Mary Chain... Y un grupo electrónico que no he conseguido localizar qué es. He usado el Shazam, no reconozco la canción, y esto es lo que ocurre. Esto es lo que escucháis en el mundo de la degradación del MP3. We'll be right back.

nueva versión de los Doors que se hizo en la década pasada. Y bueno, pues es de cult. Es de esas, ámalos o odialos, pero el rock and roll que hacen es muy chulo. Y el Electric es probablemente uno de los mejores discos de rock and roll americano de la historia, aunque sean británicos los que lo hicieron. Pero este Sonic Temples, digamos que es la manera de entrar en el rock de cult y de querer pertenecer al universo, en el caso de que le gusten. Para mí esta canción es súper comercial, pero es muy chula y tiene una, es pegadiza como pocas. Wake Up Time for Freedom de Cult, Sonic Temple, sexto puesto. Pues ahí tenéis ese extracto, que era un extracto en sí mismo. Este es un MP3 que ha invadido a otro, pero ni siquiera es el comienzo del MP3 ni el final. Solo ha cogido un trozo de un programa entero, El Desenterrador, y lo ha instalado en esa canción de ese grupo que he dicho, que se llama Young Prisms. Y pues lo que habéis escuchado es a yo haciendo un programa hablando de los 30 discos favoritos y poniendo de culto, como bien lo se oye en el audio. Y ahora, pues bueno, vamos a otra invasión. Esta es canción por canción. Un grupo de electrónica alemán que se llama Mouse on Mars, de electrónica experimental, ha sido invadido por el grupo Earth. El grupo formado esencialmente por un músico norteamericano llamado Dylan Carlson, del que os he hablado alguna vez, inventor del drone rock o el drone metal. Y bueno, este señor era amigo de Mark Lanegan, en paz descanse, Lane Staley, que en paz descanse, y Kurt Cobain, que en paz descanse. Tres músicos que, como todos sabéis, han muerto en distintas épocas de su vida, perseguidos en mayor o menor medida por sus demonios reales o imaginados. Pues este hombre les ha sobrevivido a todos, ha sacado unos discos que han sido muy influyentes en la música alternativa en el sentido estricto de la palabra, pero también es conocido y famoso, aunque yo no sé si es un mito, por regalarle a Kurt Cobain la escopeta con la que se suicidó. En cualquier caso, este disco tiene una canción, esta canción se llama Geometry of Murder. Como digo, el grupo de Dylan Carlson se llama Earth y la canción invadida es una de Mouse on Mars que se llama Papa Antoine Babas, El Desintegrador. Aquí tenéis más o menos el rollo instrumental drone del rock duro de Earth, por decirlo de alguna manera. Esto sin más, esto no es tan extraño, un MP3 en vez de otro MP3. No suena nada que no sea el grupo invasor. Pero como habéis comprobado en los anteriores temas, no siempre es así. Y lo que vais a escuchar ahora me parece una de las combinaciones más maravillosas. Dos artistas ingleses han sido fusionados y han invadido una canción que originalmente es de Brain Damage, que es un grupo de dub, también inglés. Pues ha sido invadido por un grupo de electrónica experimental llamado Muslim Gauze, que hemos hablado antes, el obsesionado con la causa palestina, y un grupo de post-punk muy popero que se llama The Sound. ¿Te imaginas un festival? Es que me lo estoy imaginando muy visual, porque dices, estos han invadido a tal. ¿Imaginas un festival basándose en eso? Hay gente tocando en el escenario y de repente entran otros cuatro, sí, se ponen en medio y los otros se tienen que ir. Y así y tocan otra cosa completamente distinta. Totalmente distinta. Luego de repente entra un DJ, les pega un tiro a cada uno, se los carga y sigue pinchando él. Luego entra a lo mejor una cantante de ópera. Es que vas a flipar, es ¿eh? Es que ojo, ¿eh? Muy loco, ¿eh? Por ahora están siendo combinaciones dentro de lo racional, ya verás. Sí, pero vamos, que así como lo pintas de invadió, dices, parece que no hay fin. Pero ya, pues uso una terminología que ahora mismo tiene mucho sentido. Muslim Gauze, The Sound, invaden a Brain Damage y crean esta canción que dan llamar con los dos títulos de las canciones invasoras. Ceylon Dagger, la daga de Ceilán, y 1000 Reasons. Reasons to say 1000 set your heart on ice. Set a date when you're melted. Everything you really feel will remain a mystery. Ahí tienes. ¿Eh? Desde el rollo dub arábigo de Muslim Gauss pasando al post-punk pop. Ese que hacía ahí con la voz algún sonido. Luego cuando ha ido entrando poquito a poco esta, no ha entrado mal. Es que o sea, eso es lo que he hecho yo. Ah, vale, eso es lo que has hecho tú, vale. Digo, no si siempre funciona. Solapas, no pues, siempre se funciona porque a veces el audio está degradado y no se fusionan bien. Pues puedes dejar más largo el DAP todavía para que se solapen más. No, pero no puedo alargarlo más. Lo que tienes es lo que tienes. Dura. Ah, vale, claro, es lo que dura. Como sí. Mucho lo puedes reducir al fusionar, lo que y pierdes bueno. Algo de cada. Pero bueno, vale. Estoy ahora escribiendo una especie de manifiesto al respecto mientras escucho esto, inspirándome. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos entre manos. Pues. Originalmente, esto debería ser. Exacto. Makoto, que es un pavo que hace drum and bass, un músico inglés. Makoto. Sí, que yo creo, no sé si es japonés, es coincidencia, pero es con K. Makoto. Makoto, suena muy japonés. Sí, pero no, es lo que suena, porque lo que suena es exactamente una combinación de un grupo de sludge metal llamado Fudge Tunnel, mezclado con un audio del desenterrador y mezclado con una versión de Black Sabbath de una banda norteamericana llamada Type O Negative. Las canciones son Changes, el audio del desenterrador y la canción que Type O Negative versionea en este aborto corrupto de MP3 es el Paranoid de Black Sabbath. Así que la locura va aumentando. A tope, vale. Yeah.

Estoy corrupto, tío. También estás corrupto. Eso es, la canción de Papa Antoine Babas ha sido sustituida y por Earth. Y ahora la canción Snick Snack Meltmate, que es un clásico de Mouse on Mars, se ha sustituido por Lords of Chaos de Killing Joke. Aunque igual hay algo más. Ah, y Black Angels. Bye. por ejemplo... Eso está guapo, ¿eh? Sí, no, pero es que está, las dos canciones han sido respetadas al final. Han acabado más o menos bien. Esto ha sido, hasta ahora, desde que llevo aquí sentado, lo más escuchable a gusto normal, disfrutable. O sea, parece que por una vez la inteligencia subnormal... Sí. O la subnormalidad artificial. Buen trabajo, sí, la... Quien claro, sea. La idioteza artificial, ¿no? La IA, pero la... IA. Exacto. La IA. Eso, jo. Pues ahora lo que vais a escuchar es ya... claro, no tiene por qué ser escuchable. De hecho, me parece más marciano cuando las mezclas son más... Bueno, ahora os advierto que os vais al mundo de la locura. Porque en origen, el MP3 tenía como nombre Scanner, que es un músico de electrónica experimental de nombre real Robert Rimbaud, que hizo una sesión de música industrial para el programa. Y bueno, pues es un músico, yo le tengo mucho, mucho aprecio por lo que ha aportado a la música electrónica. Pues su canción, que empieza siendo la suya, que se llama, el grupo se llama Scanner, la canción se llama Hardcore, poco a poco se va cambiando, va mutando y se convierte en Clark, que es otro músico de música electrónica, The Heads, grupo de psicodelia, y Jerry and the Holograms, otro grupo de psicodelia. Las canciones empieza siendo la de Hardcore, pero pasa a ser To Live and to Die in Grantham, Split Riff y Jerry and the Holograms. Hardcordelia. Mira, me parece un buen término. A ver qué pensáis. Pertenece a la siguiente canción, porque como habéis comprobado, esto ha sido, la verdad es que, de las mejores para mí, porque cada vez que salía la siguiente canción que había mutado y se había invadido el MP3 original, se me olvidaba la anterior que había sonado. Y bueno, ahora vamos a pasar a Macarrada mezclada con neofolk y con psicodelia. Se trata de, por un lado, la banda de death metal que estáis oyendo de fondo, Lobotomized, que junto a Stereolab, psicodelia krautrock mezclado con chanson francesa, y Nurse with Wound, que es industrial mezclado con folk, todo eso ha invadido un EP original de nombre... ¡Ah, no! No, no, no, no. Esta, el nombre de la canción original no quedó. Lo que quedó es, vamos a decir, que el resultado, que es lo que vais a escuchar ahora. El grupo, perdón, los grupos no son Lobotomized, son Paganizer, Stereolab, Paganizer Death Metal, Stereolab Psicodelia y Nurse with Wound, Neofolk Industrial. Y las canciones son Lobotomized y, por otro lado, la de Stereolab junto a Nurse with Wound, que se llama Animal or Vegetable, A Wonderful Wooden Reason. We'll be right back. una puerta. Y bueno, pues ahí, un prado verde. Podría ser una buena descripción de mi estado emocional en los últimos 4 meses, ¿eh? Todo este programa entero. Pues bueno, como le estaba diciendo, como le estáis escuchando, Ángel, y con razón, esto es como una especie de montaña rusa emocional de sonidos. Y si, por eso digo que está muy relacionado a la época que vivimos, un poco de distopía, de uff, es dificilísimo estar animado, es complicado. Hay muchas razones para no estarlo. Y por eso pues me gusta hacer estas cosas que son un poco como un absurdismo con contenido. Y te voy a contar una cosa, porque uno de los grupos que ha sonado, uno de los... de los invasores, que se llama... A ver, déjame que lo encuentre. Porque es un grupo que yo no sabía ni que tenía. Jerry and the Holograms. Jerry y los hologramas. Te voy a contar la historieta, que está bastante guay, ¿eh? Bien documentados como uno de los grupos favoritos de Frank Zappa, que era un guitarrista muy famoso en los 60 y 70, y reconocibles al instante como el blueprint, como el ejemplo del pop de Manchester de los 80, los alter egos inflados de Jerry and the Holograms y su incomparable estilo de synth pop conceptual sarcástico, remodelados, ridiculizados y refinados con éxito, punk enchufado antes de presionar el botón de autodestrucción y enterrar la evidencia bajo una pila de microsurcos mutilados en mano durante... ¿Serán los primeros que han sonado? Los últimos. De la canción anterior, los últimos. Hostia. De la anterior al anterior, que eran como tecno raro, como una voz ahí robótica. Pero ya verás, lo mejor es esto. Habiendo surgido de las cenizas de la primera banda psicodélica genuina en Manchester a través del teatro progresivo experimental, refinado a través de la mente musical detrás de los momentos en vinilo más inspirados en Martin Hannett, productor de Joy Division, el poeta John Cooper Clark y Ilted John, la única discografía de este grupo... ¿cómo es? A ver... Es que es joder... La antibanda sigue sin tener rival como artefacto post-punk fundamental, más idiosincrásico y enigmático el primer momento electrónico del pop. Solo tienen 2 canciones que se llaman 7 pulgadas, se llaman Meet the Dissidents. Apareció originalmente en 1979, vendiéndose rapidísimamente. Y luego la secuela que se sacó, que esa fue la autodestrucción, volvemos otra vez a la degradación. Fuera una continuación injugable de inspiración situacionista que se pegó en su propia funda, el vinilo se pegó en su propia funda cuando lo abrías y se destruían los surcos, no puedes escuchar. Hostia. Que recuerda a otros suicidios comerciales como estos que me encantan, ¿eh? Mira. Peter Saville y Durruti Column, que eran otros grupos de la época, el post-punk, metieron el vinilo dentro de papel de lija. Cuando lo sacabas, te lo cargabas. Muy bien. Era adrede eso. Sí, sí. Eso es el situacionismo. Es como que el arte no existe. ¿Para qué grabarlo? ¿Lo grababan? Bueno, eso no se sabe, ¿no? Imagino que conservarán o no conservan las pistas. Hay un grupo que... Sé de un grupo de stoner bastante moderno que... De hecho, el otro día el cantante dice que no se acuerda de nada de cuando grabó ese disco y que le gustaría que la gente se lo recordara. Puse el otro día por Facebook. Ahora se arrepiente, ¿no? Si grabó el disco... Y luego lo primero que hizo fue, según grabó la cinta original, destruyó la cinta original, lo pasó a vinilo antes, y el vinilo lo rayó de lado a lado. Y ahora, con ya de mayor, de nostalgia... No es que lo quiera recuperar, es que quiere acordarse. Quiere acordarse, ¿eh? Ni se acuerda. Del hostiazo que llevaba encima cuando lo hizo, claro. No, me cuesta entenderlo, tío, me cuesta entender el... Esto por qué es nihilismo, es situacionismo, es en plan... no sé cómo decir, pues un poco como Andy Warhol te hacía 15 fotos de la misma foto y te la vendía cada una, o el Marcel Duchamp, que el otro día estuve hablando con una amiga de mierda, ¿no? El baño al revés, un baño para hombres, un... Sí, pero bueno, quieres o no, eso ya es una práctica realizada de otra forma, me refiero. Pero él no está haciendo nada más que ponerlo al revés. Claro, pero lo del disco es como... Entonces, o sea, si ya el símbolo puede serlo... Bueno, claro, si no lo grabas de verdad, no lo es de verdad el símbolo, ¿no? Claro. Sí, me estás destruyendo algo que has hecho por el porque sí. Claro. En este caso, estos pavos hicieron un disco normal con dos canciones, la peña le flipó, y el siguiente disco lo que hicieron fue meterlo dentro de con pegamento para cuando sacara se estropeara. Salvo que hubiese alguien un poco vivo y lo supiese. No parece, porque solo se conservan las dos canciones anteriores. Sí que molaría hacerlo, pero que de alguna forma se pudiese salvar, modo como pues con disolvente o alguna cosa, o con, sí, con que de alguna forma, sí, sí, si eres, sí, astuto, ¿no? Como que puedas salvar la música, ¿no? Eso, puede, sí, eso estaría más guay, sería bastante más creativo, pero bueno, claro, en plan algo como decir, vamos a poner lo que si pasa, si haces esto por impulso, por ejemplo, como sí, abrirlo del tirón, se jode, pero si lees bien la caja en algún punto te da alguna pista para flipar. We'll be right back. ahí tenéis a North with Bund con Stereolab haciendo ese. Hicieron tres colaboraciones al final, que no las tengo muy escuchadas, pero la verdad es que están muy bien. Y nada, pues estamos llegando al final del programa y lo que vais a escuchar ahora, no voy a decir nada. Van a ser dos mutaciones, pero aquí es donde ya los extremos se tocan de una manera loquísima. Y con esta más me voy a despedir. Así que tendréis que usar el Shazam para entender lo que habéis escuchado. Hasta el sábado que viene. Perdón, Ángel, muchas gracias, por cierto, por acompañarme. A ti, hombre, a ti por ofrecerme este, bueno, pues este abanico, este jardín del Edén para mis oídos. Y jardín del Edén distorsionado y sí, degradado. Me ha encantado, muteado, o sea, mutado, pero no muteado. Perdón. Efectivamente. Y nada, muchas gracias a mí por contar conmigo para este programa y nada, sigue haciendo esto porque lo haces muy bien. Aquí va la locura final, sacar el Shazam. Yeah.

hacerte nada.